Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que como de costumbre les da la bienvenida. Y pues ya continuamos después de un pequeño descanso del último episodio, que fue súper extenso. Y pues también estrenando un poco este equipo para grabar ahora con un nuevo micrófono. Entonces pues vamos a escucharnos diferente. También en este episodio, que es el episodio 246 de Poco Común, donde todavía voy a estar hablando de anime, vamos al audio de intro y empecemos con el tema. その血を私に。 En efecto, voy a estar hablando todavía de anime también en este episodio. Pues más que nada porque como que me tardé mucho publicando el resumen de la temporada anterior y se me juntaron los temas. Y pues este es un tema similar, ya que pues voy a hablar de las series, voy a hacer una crítica de aquellas series de esta temporada, que es la temporada primavera 2024 de anime. Pues voy a estar hablando de esas series que por diferentes razones dejé de ver, no me perdí el interés, el gusto por ellas. Algunas de ellas sí, porque eran series malas, pero algunas otras no eran series completamente malas, pero simplemente no era el tipo de series que me interesaran. Entonces, he ahí el tema. Y pues sí, crítica a estas series de primavera 2024, que recuerden, este es como un complemento para el tema de final de temporada, para el resumen de costumbre. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Bueno, pues empecemos a hacer este resumen. Pues hablando primero, yo creo vamos a ir casualmente de menor a mayor, de las series más malas a las series que no eran malas. Empezamos con Tensei Shitara Deinana Oji Deta Node Kimamani Mayutsu wo Kiwamematsu. Ay, así que pinches nombres largos. Ay, sí, me cae, los maldigo. Títulos largos que quieren en todo el título describirte, prácticamente ponerte el resumen o la sinopsis de la serie en el título. Es como, imagínense que en un título, en un libro, en la portada del libro te pusieran un título extremadamente largo que escribiera a detalle de qué se trata el libro. O sea, no exageren. Pero bueno, este título se traduciría como I was reincarnated as the seventh prince, so I can take my time perfecting my magical ability. Ay, igual, título. Bueno, esta serie, pues es la típica serie isekai, donde mandan al protagonista a otro mundo con poderes extremadamente poderosos y donde pues no se esfuerza por nada y todo le sale fácil, a tal punto de que está bien roto, impresiona a medio mundo y hasta tiene su pequeño harem de chicas que de todos tipos que lo siguen. Ah, y aparte tiene un tanto de fanservice Shotacon. O sea, Shotacon es esa fascinación por los niños pequeños, porque resulta que el protagonista pues es un niño, pero no contentos con que sea un niño el protagonista, pues le ponen ropa que muestra mucho su cuerpo, que de forma discreta lo pone muy, muy sexualizado. O sea, muestra mucho de su cuerpo. Entonces, también ahí metieron también para aquellos que tienen esta fijación por los niños pequeños, pues también metieron esto en apariencia de protagonista. Y sí, una apariencia un tanto andrógina, de hecho, que es un poco esa estética que buscan los que les gusta este tipo de imágenes. Pero bueno, esta serie, pues como dije, isekai, pues en este caso el protagonista pues recibe ya me acordé, es que no tenía bien fresco. porque sí, sí se cae, pero más bien y se cae en cuanto al tiempo, a la temporalidad, porque el tipo este, pues al parecer era un hechicero que pues trataba de estar al nivel, al poder de los demás, pero terminó frustrado y hizo cosas malas, y bueno, cosas malas ni tanto, más bien fue víctima de sus circunstancias y pues lo ejecutaron, pero pues recibió esta reencarnación donde pues ahora reencarnó en un príncipe, en uno de tantos príncipes, pero ahora con poder mágico, y aparte pues como reencarno con todos sus recuerdos, como tiene que ser en un isekai, pues ahora no va a cometer el mismo error, y pues ahora se dedica todo desde sus primeros años de vida a estudiar magia, a estudiarla bien en forma. Entonces pues desde muy pequeño empieza a desarrollar grandes poderes mágicos y empieza a experimentar y a crear todo tipo de hechizos y todo tipo de artilugios mágicos, y pues oculta un tanto su poder para seguir con sus estudios y que no lo molesten, pero a final de cuentas pues este ambición, este afán de aprender más y más y experimentar más y más con su magia, pues se mete en todo tipo de aventuras, derrotando monstruos muy poderosos y sometiendo a un demonio que estaba sellado para que sea su sirviente, y crea magias, la verdad, bien jaladas, que se las saca prácticamente de la manga. Y hasta aprende poderes que van más allá de la magia, porque ahí, según, conoce a una arte marcialista que maneja el ki, que es una especie, pues como de, pues sí, de monje, de arte marcialista. Entonces aprende no solo magia, sino otra habilidad que le otorga otro tipo de poder. Y así, episodio tras episodio, se va enfrentando siempre algún monstruo ultra poderoso que va a destruir a la humanidad, y que este tipo pues simplemente casi casi le da un zape o una cachetada al monstruo y ya se muere o lo somete. Y pues en el camino se gana la admiración, el afecto, el respeto de un montón, varias chicas, y pues también tiene su harem. En sí, bastante predecible la serie, de una forma bastante ya conocida. Sí, a lo mejor meten algo de comedia, pero la verdad la serie está tan rota, tan predecible, que por mucho que intenten meter la comedia, la verdad es que no pega la comedia, porque te quedas, ay, lo mismo de siempre, y como que aquel tipo se queda sorprendido o hace alguna cosa ridícula cuando ve que hace poder eso, o saca un poder de la manga que resulta tan exagerado que todo mundo se saca de onda, y eso se supone que tiene que ser gracioso, y no, o sea, mucho de esta serie, debido precisamente a que se clava demasiado en los clichés, en los estereotipos de las series isekai y las series harem, pues la verdad se vuelve muy predecible y muy más de lo mismo, que cometen los vicios de todas las series isekai. Entonces es otra serie isekai más, por eso más, precisamente porque no ofrece nada nuevo. Ya ni siquiera lo de que sea un niño le da cierto carácter único, porque ahora se volvió moda eso de que la serie si se cae los protagonistas sean niños, o sea que empiecen sus aventuras siendo niños y logren sus hazañas a esa corta edad. Que tú dices, no manchen, al menos den una evolución del personaje. Que pon tú que sí empiece la historia cuando son niños, pero que vaya avanzando y que se vaya viendo cómo va creciendo y va aprendiendo progresivamente, no de trancazo, que ya soy niño y a esta edad ya conozco o despierto todos mis poderes, derroto a los enemigos más poderosos y prácticamente resuelvo los problemas de mi mundo. Entonces, pues eso es lo muy criticable de esta serie. Es serie disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente. No hay que colgarnos tanto de una sola serie. Vamos a la siguiente, que sería Level 2 Kara Cheat Data Motoyusha Koho no Matari Isekai Life, que se lo traducen como Cheating in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Ya de que vi en el título eso de cheat, dije, ay, todas las series que tienen en el título cheat, o sea, de hacer trampa, dije, ya es predecible que va a ser una serie muy mala. Digo, todas las series que he visto que usan en el título lo de cheat, la palabra cheat, terminan siendo series bien predecibles, mediocres, sin chiste. Entonces, pues esta cumplió precisamente lo que me esperaba. Otra serie y se cae. Sí, es cheat en el título, es serie y se cae. Bueno, la traducción del título se traduciría como relajándome en otro mundo con superpoderes tramposos de nivel 2. Y bueno, pues aquí otro isekai, pero en este caso isekai de un mundo de fantasía a otro mundo de fantasía, donde el protagonista, pues en el mundo original donde vive, pues es un mundo de fantasía, pero donde él es un comerciante, un simple comerciante sin nada extraordinario, que sí, o sea, nos muestran un poco su carácter noble de que está en contra de la esclavitud, de las especies, las especies que no son humanas y todo eso. Entonces, como que al principio nos lo presentan así, para que lo veamos como, para que tengamos empatía con el personaje y lo veamos como un personaje noble. Y bueno, pues se ve como lo invocan de ese mundo a otro mundo de fantasía, donde pues esperan que sea pues el típico héroe que va a derrotar al rey demonio. Pero todo sucede al pie de la letra, como muchas otras series de tipo isekai, donde no se invocan a más de una persona y resulta que el protagonista, por alguna circunstancia, no lo consideran el héroe, lo menosprecian y lo humillan y todo eso, y el otro, al que reconocen como el héroe, pues resulta ser un patán, un tipo inútil, etcétera. O sea, ya desde ahí ya se vuelve predecible. Ah, y aparte, pues el rey, pues es un pues así que injusto, se burla del protagonista y lo manda a un rincón peligroso, prácticamente, que ay, vete a vivir acá. Y ahí te proporcionamos una vivienda. Pero él, esperando que, pues, ay, que mándale ese rincón peligroso para que lo maten y ya no sea nuestro problema. O sea, típico rey malévolo o retorcido. Y pues donde resulta obviamente que el protagonista pues tiene poderes ocultos o que no reconocieron y resulta ser el más poderoso de todos los personajes. Entonces pues aquí lo que simplemente pasa es que no se da cuenta o sea está y tanto ilógico porque al héroe lo presentan ahí nivel 1 con 999 en todos sus stats. Y este héroe, nivel 2, pero con stats, bien, promedio. Pero mata a su primer monstruo y ¡pum! Se disparan todos sus stats. Y le aparece, hay un símbolo que no entiendo qué significa. El símbolo de infinito. En todos sus stats. Y tú te quedas, ay, stats infinitos. Ahí sí te quedas, no manches, eso ya está bien, bien super jalado. Entonces, pues eso es lo que muestran en sus stats. Y pues el tipo ya prácticamente infinito, pues no se esfuerza por derrotar ningún monstruo y él se la sigue creyendo que no soy tan poderoso y quién sabe qué, pero obviamente a todas luces se ve como no se esfuerza por derrotar a ningún enemigo y que prácticamente con un chasquido de dedos puede derrotar a cualquiera y pues rápidamente se gana primero derrotando a una lobo tipo Fenrir legendaria. La derrota y se convierte en su sirviente, pero pues como no le gusta que sea su sirviente, pues se convierte en su esposa, según. Y ahí adquiere forma humana y bien super sexy. Y de aquí pues empezamos todo su harem, donde pues un grupo de heroínas también que son enviadas a derrotar monstruos muy peligrosos, pues no son tan fuertes y corre mucho peligro, entonces pues él la rescata y se vuelven sus aliados y prácticamente se quedan a vivir con él, con el pretexto de que las va a entrenar. Y en el proceso en que enfrenta uno y otro enemigo, pues va derrotando a los esbirros del rey demonio y por otro lado pues pone en su lugar al pseudo héroe que pues el rey se termina hartando de él porque pues no es lo que él esperaba obviamente y pues trata de convencer al protagonista de que regrese y que te convierta en el héroe, pero pues él dice no, ya estoy a gusto aquí, ya no les voy a ayudar. Y pues así, o sea, viviendo en su rincón cómodo, derrotando demonios sin mucho esfuerzo, bueno, demonios, monstruos, todo lo que se le presenta, y acrecentando cada vez más su harem de chicas. Entonces dices, demasiado predecible, por muy noble, por muy bonachón que pongan al héroe, no quita el hecho de que está bien roto y de que, pues esto es una historia ya prácticamente que ya está escrita, que ya está resuelta, que ya es muy predecible. Y por más crisis que le presenten al protagonista, pues termina siendo un inútil esfuerzo de narrativa. Porque pues ya sabemos, ya es tan predecible, ya sabemos cómo el protagonista va a terminar haciendo el mínimo esfuerzo para derrotar cualquier enemigo y si no lo derrota la primera, pues simplemente inventa o desarrolla un nuevo poder aún más poderoso y derrota a ese enemigo en turno. Y en el proceso, pues muchos amigos, muchas chicas atractivas, al alcance del protagonista. Y pues algo de comedia muy chafa y sobre todo una narrativa muy harem. Entonces la verdad, una serie que prácticamente no tiene ningún chiste seguirla viendo, porque es las mismas aventuras de esos y héroes isekai, donde pues no tienen que esforzarse por nada y pues dices, ¿cuál es el sentido de ver una aventura donde el héroe nunca enfrenta un verdadero peligro y no tiene que usar algún ingenio, alguna habilidad, o se tiene que esforzar por obtener algo? Entonces dices, qué flojera ver un personaje así. Y pues por lo mismo los personajes en este tipo de series no evolucionan, no cambian, son pues acartonados, completamente acartonados, en cuanto a que ya está predefinida cuál es su personalidad, cuál es sus características, y de ahí no se mueven, son personajes ya estáticos que así como te los presentan al principio, así van a seguir siendo hasta el final de la historia. Entonces, qué pérdida de tiempo este tipo de series. Vamos a la siguiente. Y pues sigamos siendo predecibles, porque la siguiente serie también es tipo isekai. Entonces es Tensei Kisoku Kantei Skill de Nariagaru, que lo traducen como Asai Reincarnated Aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise in the world. Que se traduce como, así como reencarné como aristócrata, usaré mi habilidad de medición o de catador para escalar en el mundo. Bueno, en este caso, este isekai pues es un empresario que pues muere y reencarna en este hijo de aristócratas, donde pues desde muy pequeño pues se vuelve muy hábil y muy inteligente, típico. Otra típica historia isekai donde el protagonista, una buena parte de la historia, pues va a ser con él como un niño, que tú dices, pues, o sea, ya han escuchado mi queja de cómo, ¿por qué a los protagonistas de este tipo de series tienen que ser niños? ¿Por qué no los ponen en un papel un poco más realista, siendo ya adultos? ¿Por qué como niños tienen que ya que ser alguien importantes? O sea, rompe mucho o le resta credibilidad y realismo a la serie el que al protagonista ya desde niño ya prácticamente casi casi lo conviertan en un rey. O sea, digo, de por sí ya están rotas estas series y todavía meten este rollo de que ya tienen que ser extraordinarios siendo niños. Bueno, el chiste es que esta serie, el protagonista tiene una habilidad mágica donde puede ver por medio de su vista, hay como la tabla de stats de la gente. O sea, ¡ay! Es algo también que me quejo mucho de las series isekai, que no pueden poner de forma más orgánica cómo se demuestra la fortaleza, la habilidad de las personas, y no que manejen de que un típico menú de videojuego para poner en números las habilidades de la gente. O sea, ¿por qué tiene que ser tan tan poco realista y tan sacado de videojuego, y donde todo así con numeritos ya prácticamente te califican? Ay, bueno, por algo son series malas. El chiste es que pues bien, teniendo esta habilidad de ver los números de las habilidades y de los niveles de la gente, pues inmediatamente se lanza al pueblo más cercano, a pararse en el medio del pueblo y a empezar a ver gente y sus habilidades. Y así, cuando encuentra a alguien extraordinario con números extraordinarios, que para pelear, que para usar magia o para cualquier otra cosa, pues nada más dice, ah, tú, puedes ser mi sirviente y puedo hacerte, tienes habilidades muy extraordinarias, me puedes ser útil y quién sabe qué. Y pues se da el típico proceso de convencer a la persona en cuestión de que por qué tendría que servirlo a él. Y después el proceso de convencer a su padre de por qué tendría que aceptar a esa persona dentro de sus filas, de su servidumbre o de su ejército, que para en un futuro enfrentar porque en este mundo, como están en constante peligro de guerra, pues este reino sobre todo es de los más débiles y tiene que fortalecerse para una inminente guerra que va a tener contra los reinos vecinos a futuro. Entonces, pues es su misión desde el protagonista, pues hacer su reino más fuerte con todas estas personas que están reclutando. Lo ridículo de esta serie es, aparte de que prácticamente te dicen voy de punto A a punto B, así tal cual, y ya, voy específicamente al pueblo, y así como lo describí, voy al pueblo, encuentro a alguna persona con habilidad extraordinaria, lo recluto o lo convenzo, luego regreso a la mansión. Y ahora tengo que convencer a mi padre que tiene una habilidad especial. Exactamente ese mismo proceso se repite una y otra vez, con pocas variaciones. Pero lo más todavía patético de la narrativa del autor es que no deja que las cosas se den de una forma lógica, progresiva, orgánica, sino que siempre va a haber una persona que cuando termina de reclutar a esta persona y desarrollarla, le va a decir a alguien, podrías ir a tal pueblo y creo que hay personas que pueden ser muy hábiles en este pueblo. Y luego termina y, ¿y qué tal si vas a este lugar y vas a reclutar? O escuché que en tal lugar hay cierta persona que puede ser muy poderosa, muy hábil. O sea, prácticamente le ponen NPCs de RPG, así literalmente. Para aquellos que no han jugado juegos de RPG, normalmente los NPCs son personajes manejados por la computadora que siempre van a tener, en la mayoría de los casos, no siempre, en la mayoría de los casos, sus diálogos te van a dar pistas de ahora qué tienes que hacer, a qué lugar tienes que dirigirte, qué tienes que hacer, qué objetos tienes que reunir, etc. Entonces, prácticamente ese formato lo metieron en este anime para que los NPCs, los personajes incidentales, ahora le digan al protagonista, ahora tienes que ir a tal lugar porque escuché que quién sabe qué. O sea, lo están dirigiendo prácticamente. La historia es demasiado lineal y predecible de principio a fin. Y aparte, siendo todavía más ridículo el asunto, cuando recluta al segundo personaje, que es una chica, una niña todavía, cuando la va a reclutar, una preadolescente, una preadolescente ahí que vive en los barrios bajos, ahí pobre y marginada y todo eso, y que después de que la convence ya se une a su equipo, pasan como 2-3 años, ya, automáticamente se convierte en una chica super sexy, ya prácticamente una adulta con grandes pechos y todo eso. Y tú te quedas, oye, pero era una niña que tenía un físico normal. O sea, no tiene mucha lógica que haya brincado de ese aspecto físico de una preadolescente a una que ya prácticamente es una adulta con grandes senos. Y tú te quedas, no manches, qué forma tan forzada de meter a un personaje que proporcione algo de fanservice. Y sí, y siendo la chica sexy de la serie, pues se le repega al personaje, acá como, ay, te quiero mucho y te recargo en mis pechos y todo eso, y yo, ay. O sea, todo en esta serie está demasiado predecible y prácticamente con flechas en el camino, casi casi letreros que te dicen, ahora sigue esto, y ahora esto es lo que pasa, y ahora esto, o sea, todo te lo, casi casi te lo van señalando como qué es lo que va a pasar. Entonces, qué mala narrativa tiene esta serie. Bueno, vamos a la siguiente. Por cierto, todas las series que he mencionado hasta el momento están en Crunchyroll. De hecho, prácticamente todas las series, excepto una que voy a mencionar, están en Crunchyroll, todas las series que estoy mencionando. Bueno, vamos a la siguiente, que sería la de Kamiwa Game ni Wete Iru, que lo traducen como God's Games We Play, o Juegos de Dioses que Jugamos. Pues en esta serie, es una serie tipo Battle Royale, con un poquito de harem, donde se supone que en este mundo, pues descendieron los dioses a la humanidad, pues para jugar, para divertirse, para salir de su monotonía y ponerle juegos, retos a la humanidad, retos no letales, o sea, porque le crean escenarios artificiales los dioses y les ponen juegos, retos de todo tipo, pueden ser físicos, pueden ser intelectuales, pueden ser acertijos, cualquier cosa que se les ocurra. Todos estos juegos y cada que empieza uno es como un gran evento que televisan y todo eso, y donde pues los que participan son prácticamente, se vuelven celebridades, sobre todo si llegan a ganar. Entonces, pues de esto se trata, de enfrentar diferentes retos que les ponen los dioses. Bueno, pues los protagonistas resultan que primero es una diosa que descubrieron congelada después de cientos de años, y que debido a que estuvo pues inamovible por tanto tiempo, pues se atrofiaron sus poderes y perdió su estatus de diosa. Entonces, pues también pues le gusta jugar estos juegos, y para recuperar sus poderes de diosa, pues ha decidido participar en estos juegos, y por lo tanto necesita formar un equipo. Para eso le proporcionan de entrada un compañero que se supone es un jugador legendario que ha ganado la mayoría de los juegos en los que ha enfrentado. Claro, después, que por cierto mencionan que después de ganar cierta cantidad de juegos, o más bien si ganas todos los juegos que te ponen, te ofrecen los dioses concederte cualquier deseo. Bueno, el chiste es que pues este tipo es legendario porque ha ganado un montón de juegos, y pues es admirado, y dicen, muletillas. Pues el tipo, súper ávido, y ahora cómo va a resolver y todo esto. Y bueno, y pues cada episodio va a ser un poco de fanservice de la diosa, un poco de medio comedia, muy chafita, muy, muy mala, algo de harem, y como dije, algo que medio pretende ser una versión ligera de un Battle Royale, que recordemos que un Battle Royale es donde pues los participantes en un juego compiten entre sí para obtener un enorme o un extraordinario premio, pero con el costo de que cada competencia puede ser muy riesgosa, muy peligrosa, Y en este caso pues le quitan el factor de riesgo a cada juego, porque, o sea, aunque sí hay veces que los pueden golpear, los pueden herir y todo eso, a final de cuentas los propios dioses que organizan los juegos pues como que ponen una siempre un campo de protección para que si los matan o los eliminan o algo, pues simplemente salen del campo de juego y regresan como si nada a nuestro mundo. Entonces, pues, y pues, según cada juego va a ser un juego de ingenio, de que descubran las reglas del juego e ideen algún plan para salirse con la suya, para ganar en su propio juego al dios. Pero prácticamente, y se las quieren dar, por lo tanto, en mucho de esta serie, pues de que son bien inteligentes, bien hábiles, y que todo mundo sorprenden por su capacidad analítica y deductiva y todo esto. Pero no te la crees, la verdad, hasta te causa gracia, porque prácticamente son de esas series que te van explicando casi casi con bolitas y palitos de qué trata el juego, cuál es su lógica, su proceso de análisis y cómo van a resolverlo, cuál es su solución ingeniosa para resolver el juego. Y la verdad es que terminas viendo, en primera, que muchos de los juegos parecieran complicados, pero son bastante simplones, y por lo tanto las soluciones de cómo ganan cada concurso resultan bastante lógicas, bastante simples, bastante predecibles. Entonces, lo que te causa gracia es que esa pretensión de que los personajes son súper inteligentes y bien hábiles por ganar estos juegos. Y la verdad se me hizo bien ridículo, bien, como que, no sé, por el hecho, así que yo no me interesa ver una serie for the LOLs, nada más para burlarme de ella. No, la verdad es que, así que no tengo mucho tiempo como para andar viendo, perdiendo mi tiempo con series que simplemente no me emocionan, no me aportan nada. Entonces, pues, por eso la dejé de ver. Bueno, vamos a la siguiente serie. Otra de título extremadamente largo. Cómo me chocan estas series. La siguiente serie entonces sería Deki Sokonai to Yobareta Moto Eyuwa Jikakara Toi Tsuiho Sareta no de Suki Kate ni Ikiru Koto ni Shita. Maldición. Lo traducen como The Vanished Former Hero Lives as He Pleases, o el expulsado anteriormente héroe vive como él place, como a él le place. Y pues sí, sigue serie medio isekai, medio digo, porque sigue muchas de las... De hecho, creo que el protagonista es héroe porque sí lo invocaron de otro mundo. Sí, algo así, no me acuerdo exactamente. El chiste es que desde un principio se supone que tenía que ser el héroe, pero que por alguna circunstancia que no terminan de explicar completamente, pues le quitaron el título de héroe y ahora así que sigue con sus aventuras y de alguna manera sigue peleando para, pues, por el bien de la princesa, que pues es la princesa de ese reino, pues está enamorada de él y pues es su mejor amiga. Entonces pues es así como si sus aventuras y la típica primicia donde pues el protagonista es menospreciado, nadie lo toma en serio y sorprende medio mundo porque resulta ser muy poderoso y todo eso. La serie pues más que nada empieza con este grupo de protagonista, la princesa que es su amiga y otra caballera que es pues la protectora de la princesa. Hay otra héroe a la que pues sí es a la que ahora actualmente consideran como la héroe, pues peleando todos en equipo. Pero prácticamente desde el principio de la serie a la que consideran la héroe pues tiene que separarse de ese grupo para pues cumplir misiones que le están exigiendo desde el reino. Y ellos pues siguen su camino sin que les preste mucha atención, ya que pues no los consideran los héroes que van a cumplir las misiones para salvar al mundo. Y bueno, pues el protagonista es el típico protagonista que hay bien bonachón, bien justo y todo eso. Según pues es menospreciado y que poco a poco va sorprendiendo a los enemigos, sobre todo con su destreza, con su habilidad que puede derrotar, el potencial de derrotarlos. Entonces pues vamos a ver un tanto estas aventuras, estas historias, y donde pues eventualmente también en esta serie va a haber un mini harem donde se van a empezar a unir chicas atractivas a este equipo y donde pues van a tener cierta admiración o respeto por el héroe, por el protagonista, en este mundo de fantasía. Medio tratan de contar una historia en un tono más serio, más supuestamente realista, pero la narrativa está muy muy limitada. Es muy predecible el tipo de historia, el tipo de personajes están acartonados y sobre todo con este rollo de que esas series que meten el rollo harem, pues limita mucho a los personajes y no evolucionan. Y pues las historias son bastante predecibles. Y peor aún porque la animación que tiene esta serie también es una animación bastante, bastante mala. El dibujo de los personajes no es muy bueno. Y peor aún cuando hay secuencias de animación intensa, se notan las limitantes del estudio de animación. Entonces sí se ve medio gacho. No digo que todo el tiempo se vea mal los personajes, pero sí hay muchas secuencias de animación donde sí se ve lo limitado de las habilidades o las capacidades del equipo de animación. Por ejemplo, hubo un episodio donde llegaron a dibujar al protagonista desde varias perspectivas. Y como que los que estuvieron haciendo la ilustración, la animación del personaje, me cae que necesitaban aprender más de perspectiva, porque muchas veces el personaje como que en primera no encajaba muy bien su dibujo con el entorno en el que estaba. Y luego cuando había secuencias de combate, les costaba trabajo a los animadores respetar la perspectiva que están manejando, el punto de vista de los personajes, y a veces como que se sentía que o se veía como que los personajes no sabía si estaban vistos desde arriba, desde un lado, desde tres cuartos. Entonces algo se sentía raro cuando veías esas secuencias de combate. Digo, ese es un ejemplo. Entonces, animación bastante fea. historia bastante promedio que la has visto contada demasiadas veces y que pretende ser algo realista y de tono serio, pero que realmente con el tipo de historias que presentan no te lo tomas tan en serio ni te la crees tanto. Y sobre todo porque se vuelve, como muchas series, muy predecible la historia. O sea, no aporta, la verdad, nada diferente o extraordinario esta serie. Entonces, pues, otra serie más que no vale la pena seguir viéndola. Vamos a la siguiente. La siguiente serie. Esta serie Blue Archive de Animation. Esta serie que es la única que no está disponible en Crunchyroll. De hecho, esta no se encuentra en ninguna plataforma de streaming. Y la verdad, no pierdan su tiempo, no la busquen. No es tan buena. Blue Archive de Animation, por lo que supe de esta serie, está basada en un videojuego de un videojuego coreano de la compañía Nexon. Sí, a algunos les puede sonar por el videojuego Maple Story, pues esa misma compañía. Bueno, esta serie trata sobre un grupo de chicas, algunas de ellas con orejas de animales y todas con unas como halos, como aureolas en la cabeza, y que pertenecen a una misma escuela. Se supone que en este es un como mundo post-apocalíptico donde sucedió un gran desastre natural, dejó pues las ciudades de Japón en cierto nivel de caos, y ahora las escuelas pelean por sobrevivir, por mantenerse en pie, pues peleando con armas de fuego, disparándose, y por lo que pude medio intuir, según todas estas batallas, son para ganar territorio y para pues hacerse de la escuela a la que atacan, así que tomar posesión de la escuela rival. El chiste es que las protagonistas de esta serie pues están apenas sobreviviendo porque pues son un grupo muy pequeño, eso sí, muy hábiles, pero muy pequeño, que apenas sí pueden defenderse. Y pues esto cambia cuando pues les mandan desde quién sabe dónde un maestro. Llegó maestro a esta escuela que está completamente vacía y que no tiene casi alumnas ni maestros. Un maestro, y tú dices, ¿y qué? ¿Qué llegó maestro? ¿Qué es eso? ¿Qué marca la diferencia? Ah, pues resulta que como es un maestro, él es alguien experto, alguien hábil que pueda administrar la escuela y que puede, que es experto en tácticas o... Sí, en tácticas de combate para apoyar a las chicas y que pues ganen sus batallas. Y prácticamente esa es la explicación. Pero te meten a lo largo de cada episodio tantas cosas que no tienen lógica, que no tienen explicación, que se salen de contexto, que la verdad te envías completamente confundido. Y cuando tratan de explicarte por qué sucede lo que sucede o por qué aparece lo que aparece en ese mundo, no solo no termina explicando mucho, sino que te deja más confundido de lo que ya estabas. Entonces, en primera nunca te explican qué onda, porque algunas chicas, se supone que originalmente estábamos en nuestro mundo real. Entonces, y de repente cambiaron por este desastre natural, cambió la realidad y cambiaron las personas. Entonces no te explicas por qué tienen algunas de ellas orejas de gato. Tampoco te explicas por qué tienen esa aureola en la cabeza. Y cuál es el... Pues sí, cuál es la funcionalidad o por qué tienen esas aureolas en la cabeza. Tampoco te lo explican. Lo ven como algo normal, algo que simplemente está ahí. tampoco te da una suficiente justificación de por qué esa fijación de que las escuelas entre sí se peleen entre sí, que haya combate con armas de fuego. Y pues lo maneja más como un juego donde sí pueden salir heridas, pero que la intención no, nunca es matarse, nunca se matan. Y dices, pues están jugando a las guerritas entre escuelas, pero a eso sí se lo toman bien en serio y bien dramático. Entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos combates? O sea, no te terminan de dar una justificación de por qué están peleando entre las escuelas. Y luego hay algunas escuelas que no se involucran en los combates y se simplemente hacen trabajitos para obtener dinero, recursos para sustentarse como escuela. Y en primera, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que sigan existiendo estas escuelas? ¿Por qué son escuelas de entrada? Ni siquiera toman clases o dan clases. No entiendo, o sea, no tiene una explicación. Supongo que en el juego a lo mejor te lo explican, y eso lo dudo mucho. Pero no, o sea, hay un montón de cosas sobre cómo funciona ese mundo y por qué hacen lo que hacen los personajes, que no queda claro, no tiene lógica. También hay partes de, por ejemplo, se supone que en las orillas de la ciudad, y si te sales de la ciudad, hay largas extensiones de desierto que se supone fueron causados por este gran desastre natural. Pero, y tú dices, ah, pues sí, escenario post-apocalíptico, pero luego entras a la ciudad y la gente viviendo como si nada, como si viviendo vida cotidiana, yendo a tiendas de a centros comerciales, dándosela, paseando, yendo al cine y todo eso. Tú dices, no, que era un mundo post-apocalíptico, ¿por qué sigue funcionando la sociedad normalmente mientras del otro lado se están atacando con armas de fuego y todo? No tiene lógica cómo es que pueden coexistir este tipo de cosas. Y tampoco te explican por qué, por ejemplo, mucha gente en la ciudad resultan ser animales antropomórficos. O sea, tienen apariencia de animales, pero están vestidos y actúan como personas. Tampoco te explican eso. A pesar de que sigue habiendo humanos normales que interactúan entre sí y todo eso. O sea, hay muchas cosas que no encajan y no tienen, y nunca te explican por qué están ahí, por qué existen, por qué interactúan, por qué, si se supone que es un mundo postapocalíptico, por qué sigue funcionando, por un lado, como ciudades normales, y por otro lado se pelean con armas de fuego. O sea, está lleno de inconsistencias y de ilógicas, y causan tanto ruido en toda la experiencia de ver la serie que te distraen mucho de la historia. Que por más que te quieras concentrar en la historia, en muchos momentos van a darse situaciones donde resuelven de cierta forma alguna situación, o dicen que necesitan tal cosa, o viven de tal forma que termina siendo algo relevante para la historia. Cosas que de un principio decidiste ignorar para que no te causara ruido y que no te rompiera un poco la experiencia de al menos seguir la historia principal, ignorando toda la ilógica de este mundo. Entonces, pero la propia historia saca a relucir estos elementos que se supone son importantes para este mundo, pero que terminan aportando más ilógica a la serie. O sea, de esta serie la verdad está llena de huecos, de ilógicas, de... No. O sea, me frustró esta serie por eso mismo, porque... No, de la simple historia. No entiendes de dónde... No terminas de entender de dónde vienen los personajes y cuál es su meta final de los personajes. Y tampoco entiendes por qué a veces hacen lo que hacen los personajes, por qué es tan importante que hagan lo que hacen. O sea, tampoco logras tener conexión con los protagonistas porque no entiendes cuál es la motivación, cuál es el objetivo, por qué hacen lo que hacen. Y luego todo el rollo de maestro como que está muy sacado de la manga y no tiene ninguna lógica tampoco. No, esta serie es frustrante hasta más no poder de tanta ilógica que hay dentro de esta serie, que está llena de inconsistencias, demasiadas inconsistencias, que tal vez jugando el juego si encontremos algo de explicación en todo esto. Pero la verdad, una serie que al menos para alguien que no ha jugado el juego, no le encuentras ni pies ni cabeza a esta serie. Y por eso, mejor ni la vean. Vamos a la siguiente serie de las que dejé de ver. Y aquí continuamos con las series que no son en esencia malas, simplemente no me convencieron, no me terminaron de convencer, no eran el tipo de historias para mí. Empezamos con la de One Room Hitari Futsu Tenshitsuki, que lo traducen en inglés como Studio Apartment Good Lightning Angel Included, que pues suena como una descripción de un departamento. Apartamento de estudio, buena iluminación, ángel incluida. Pues es una serie harem, de entrada es harem, pero la primicia, el concepto de la serie, de la historia, me recordó a un super clásico. Me recordó a la serie de Megami-sama o Oh My Goddess, Oh Mi Diosa. Porque en este caso pues sigue más o menos la misma lógica de un tipo promedio que vive solo y que por alguna circunstancia termina viviendo con una chica muy hermosa de origen sagrado, de origen celestial, y que pues como su origen pues es inocente, ingenua y muy, muy cariñosa, muy, muy amable. Eso tiene mucho en común con esa serie, con la de Oh My Goddess o Megami-sama. Pero hasta ahí llegan las semejanzas, porque pues siempre de entrada el protagonista de esta serie pues es un estudiante de preparatoria, a diferencia de Oh My Goddess, que es un estudiante de universidad. Y segunda, Oh My God es como que es un tanto más realista, como que se ubica pues en una realidad, en un mundo donde los personajes actúan de forma más realista y donde todo el mundo, o más bien toda la realidad, se presenta como un mundo real. Y en este caso pues es un tanto menos realista, más caricaturesco, más exagerado, pues a final de cuentas más estilo harem, clásico serie harem, donde el protagonista bonachón obviamente, pero el típico protagonista adolescente que es bien patético, bien sin personalidad, y que hoy se sorprende y brinca de de la sorpresa cada que se le acerca una chica o algo así. Y tú te quedas, y este tipo de protagonistas que son bien X y que hasta te desesperan. Y bueno, en este caso, pues resulta que llega a su departamento a vivir por casualidad, pues una ángel que bajó a este mundo, pues simplemente a aprender de los humanos. Y pues este chico, al verla pues muy inocente y sin hogar, pues le ofrece que se quede a vivir con él y de alguna manera que él la guía y la proteja en este mundo que ella no conoce. Y pues ella muy, muy amable, muy, muy linda, se encarga de las labores del hogar y todo esto. Y pues es prácticamente, se convierte casi casi como en el ama de casa y la esposa ideal del protagonista. Aunque pues en un principio no hay ninguna relación romántica. Pero siendo harem siempre hay momentos de fanservice, de acercamientos un tanto eróticos, un tanto amorosos, afectuosos. Y pues empezando ya de aquí, pues empezamos a conocer a las otras chicas que van a estar en el entorno del protagonista. Empezamos con su vieja amiga de la infancia, su compañera de la escuela, bien linda, que pues desde la típica amiga de la infancia que siempre ha estado enamorada de él y que nunca se ha atrevido a confesarle su amor. Y pues al enterarse eventualmente de que vive con esta chica, con esta ángel, pues la ve como un rival y pues se siente un tanto frustrada por su cercanía. Luego el protagonista pues también va a trabajar y ahí conoce a otra chica que también puede ser su potencial pareja, que primero pues trata de mantener la distancia con la gente porque no sabe cómo socializar, pero luego resulta que el protagonista se vuelve su amigo y pues guarda el secreto de ella de que pues esta otra chica es una Yukiona, una mujer de las nieves, este personaje de la mitología japonesa. Que se supone se aparece en medio de las ventiscas de las nevadas a los que van viajando. Entonces pues esta chica cada que pierde control, que se pone nerviosa, pues se activan sus poderes de invocar una ventisca de nieve. Entonces pues se vuelve su mejor amigo y su potencial pareja también del protagonista. Y pues ya hasta aquí es hasta donde llega a ver la serie. Pero en el opening nos presentan que va a haber otras dos chicas que también van a ser pues potenciales parejas para el protagonista, conformando el harem de esta serie de cinco chicas. Y donde pues seguramente hacia el final va a haber la típica crisis, donde pues tenga que ayudar a la principal chica de este harem, que va a ser seguramente pues el ángel de esta historia. Y pues más que nada, este es el típico serie harem, bastante predecible, donde en cada episodio pues nos cuentan algo, nos muestran situaciones de la vida cotidiana, donde pues siempre va a haber situaciones o accidentes afortunados que van a acercar al protagonista a las diferentes chicas en la serie. Y donde, como dije, el protagonista pues es un tipo promedio que simplemente no tiene nada de extraordinario y que prácticamente le caen las chicas del cielo, así sin ningún esfuerzo. Entonces es una serie harem en forma tal cual, que sigue la fórmula al pie de la letra. Entonces pues no espere nada extraordinario, nada como Oh My Goddess. La verdad es que les recomiendo más que vayan a ver a Megami-sama Oh My Goddess que esta cosa. No es mala esta serie, pero tampoco vamos a ver nada que no hayamos visto en muchas otras series de este género. Entonces, pues ahí está. Al menos el diseño de personajes también es lindo de las protagonistas. Bueno, pues vamos a la siguiente serie. Pues esta siguiente serie es Tadaima o Kaeri, una serie tipo Boys Love, BL, o sea, de esas de romance entre dos chicos. En este caso, pues la serie, tampoco esta serie es mala, esta que sigue, Tadaima o Kaeri, donde pues la historia es de una pareja que vienen de estratos sociales diferentes, donde aquí, pues, en esta realidad de esta serie, resulta que tienen etiquetas para los estratos sociales, los alfa, los omega en este caso, y que, pues, es una forma muy conveniente de la autora de manejar un clasismo artificial en el mundo de esta serie, donde ya prácticamente a los personajes les ponen etiquetas de tú eres alfa, tú eres omega, y donde pues obviamente con este clasismo pues se espera que obviamente salgan o se formen parejas entre personas de la misma clase social, un alfa con un alfa, un omega con un omega. Pero los protagonistas de esta serie pues son de estratos sociales diferentes, de un alfa con un omega, y pues así es como inicia esta serie, de señalándonos o resaltándonos esto de pues el drama que han tenido que soportar de parte de la sociedad y sobre todo del padre de uno de ellos, de que se hayan juntado y casado siendo de diferentes estratos sociales. Agrégale esto que pues ellos en este punto de la serie pues tienen un bebé que hay que cuidar, un hijo que cuidar, pues esto también agrega un poco de ternura al asunto, de ver cómo cuidan entre los dos al niño, cómo le dan amor y cómo también el niño es como un buen elemento que potencia este apego, este amor que hay entre esta pareja. Y pues al principio yo me quedé, bueno, ok, sí, es una pareja gay con un hijo. Yo me quedé, desde el principio me quedé con la duda, bueno, pero ¿de dónde proviene el niño? Pues, ¿cómo es que consiguieron este hijo? Porque pues así que apegándonos a nuestra realidad, pues las parejas gay obviamente no pueden concebir, entonces tienen que adoptar obviamente a los hijos. Yo me quedé, bueno, ¿lo adoptaron? ¿Cuándo lo adoptaron? ¿Qué onda con quién lo concibió? Entonces los primeros episodios pues simplemente nos manejan como que pues tú acepta que tienen un hijo y que el hijo ya los ve como sus padres y que ellos pues llevan su relación normal, como un matrimonio normal, con su hijo y todo. Y pues aquí empezamos a conocer a toda la gente de su entorno, aquellos que con los que entablan amistad, el niño que de hecho también pues que atrae también pues la ternura y el aprecio de muchas personas, y también sus amigos de antes que tienen, que los apoyan interactúan con ellos en sus diferentes situaciones, donde pues así que cuando uno de ellos se enferma, qué pasa con la vida familiar, quién cuida del niño, y aquí pues manejan roles de disparejos obviamente, uno que va a trabajar y es el proveedor y el otro que es el amo de casa que cría al niño. Entonces sí, como que manejan un poco estos de roles de parejas de típica serie BL, el Seme y el Uke, que es muy común, donde uno como que es el más dominante y el otro es el más sumiso. Yo siento que a veces como que no es necesario que pongan estos roles, pero bueno, a la audiencia lo que le guste en cuanto a dinámicas sociales. Ya está por ahí del tercer o cuarto episodio, ya nos explican qué onda con el niño. Pues resulta que en la realidad de este mundo, las parejas homosexuales, las parejas de dos hombres, pues pueden salir embarazadas. Entonces, uno de ellos puede embarazarse y concebir a un niño. Entonces resulta, pues, por lo tanto, que este niño sí es un niño biológico con los genes de ambos, y que por lo tanto se explica un poco la semejanza con física entre ellos. Y nos lo termina explicando porque también resulta que al final de este episodio, y prácticamente en el opening nos lo muestran, pues resulta que uno de ellos se vuelve a embarazar y va a tener pues un hermanito este niño. Entonces el resto de la serie va a ser pues ya con dos niños, con este que va a ser el primogénito y con otro niño más pequeño que pues va a contribuir a esta dinámica dentro de esta familia, donde pues esta serie un tanto y pues aquí, de veras, antes de continuar con este comentario, aquí la autora siento que convenientemente metió esto. A ver, ¿y si es autora? Porque yo estoy diciendo sí es mujer. Convenientemente se brinca todos los problemas y rollos que implicaría meterlo en el mundo real, donde pues una pareja gay tendría que adoptar y todo el rollo de encontrar un niño que puedan adoptar, un niño tan pequeño, y todo el rechazo social que podría implicar el que tuvieran un niño pequeño, una pareja gay. Entonces pues como que resuelve todo este rollo pues simplemente metiendo esta situación de que pueden embarazarse. Entonces pues así es como pues tenemos esta historia muy tierna, muy romántica, muy... Sí hay drama, sí hay ciertos momentos de drama, sobre todo desde un principio con el conflicto que tiene pues uno de ellos con su padre, que fue el que rechazó en un principio pues el que se casaran. Pero en general, así como hay drama, hay muchas situaciones muy conmovedoras, muy románticas. Ahora, ¿por qué dejé de ver esta serie? Porque la verdad esta serie no es para mí. Aquí sí ya es mucho más, más romántica y más... Y hay más, muestran más en muchos momentos la intimidad de estos personajes. Y la verdad este rollo más íntimo de parejas entre hombres, ahí sí como que ya no me interesa mucho ver este tipo de contenido. Como que yo digo, no quiero ver esos detalles, no me interesa. Me causa cierto... Pues... No disgusto, pero sí no me resulta completamente agradable. Eso y pues todo el rollo familiar entre pues estos personajes. Sí tiene cierto realismo como retratan la conducta y la apariencia del bebé, pero hay veces que no tanto, como que a veces el niño actúa como alguien más grande de lo que es, como que entiende demasiadas cosas que no debería, poder entender. Entonces, como que le falta cierto realismo a la conducta del propio bebé. Y además he visto series con estas historias, pues dinámicas familiares con hijos y todo esto, con niños pequeños, que se me resultan más conmovedoras y más, y hasta pueden que tengan drama, pero que resultan historias más interesantes. Entonces esta como que sí, no conecté mucho con esta serie. Por lo tanto, he de decir que esta serie no es mala, simplemente no soy el tipo de audiencia que debería estarla viendo. Pero para aquellas fans de este tipo de historias de BL, de Boys Love, de relaciones románticas entre chicos, pues les puede gustar esta serie. Está disponible en Crunchyroll como las demás. Vamos a la siguiente serie. Sería la de Token Rambukai Kyoden Moiyu Onoji. Y que simplemente lo dejaron el título internacional como Token Rambukai Kyoden. Bueno, esta serie, por lo que leí en la sinopsis, está basada en una representación musical, donde pues resulta que muchas de las famosas espadas históricas de Japón pues cobran vida convirtiéndose pues en personas, en humanos, sobre todo en chicos atractivos, bonitos, que todos ellos pues tienen obviamente su nombre derivado de pues del nombre que tenían como espadas, y que pues después de morir sus dueños, ahora ellos viven en una enorme casa donde entrenan para seguir peleando, pero esta vez para viajar en el tiempo, porque de vez en cuando van a estar viajando en el tiempo para enfrentar a una especie de demonios que quieren alterar el curso de la historia. Entonces constantemente van a tener que estar peleando detrás de grandes sucesos históricos, enfrentando a estos demonios que quieren cambiar el curso de la historia, donde pues le llaman los revisionistas de la historia. O sea, como que también es una crítica un tanto al revisionismo histórico, que pues muchas de las historias que se contaron sobre la historia pues son criticadas y corregidas para hacer relatos más realistas, más apegados a la realidad, y que quitándoles todo este elemento un tanto legendario, épico, que tiende a distorsionar la verdad sobre la historia. O sea, un poco esa crítica a ese tipo de investigación. Pero bueno, en general, pues estos son, pues, como dije, encarnaciones humanas de las legendarias espadas de la historia de Japón. Pero sobre todo, mucho de la historia va a centrarse en varias de las espadas que poseyó el famosísimo Oda Nobunaga, un personaje muy importante de la historia de Japón, y que aquí nos mencionan que era un gran coleccionista de espadas. Entonces pues muchas espadas o muchos personajes que aparecen en esta serie pues tienen cierta conexión con Oda Nobunaga, pero todos ellos tienen un melodrama interno donde no, yo no fui apreciado por el amo Nobunaga, a mí no me usó para el combate, o yo soy una espada bastarda porque en el momento de su muerte fui maldecida, o yo no me usaron casi en el combate, o no cumplí con mi cometido y no lo pude defender. O sea, todos traen una historia detrás con respecto a su relación con este Oda Nobunaga, todos estos personajes que van a ser los principales protagonistas de la serie. Nos van a mostrar muchos otros personajes que pertenecen a otras espadas históricas de otros personajes históricos importantes. Entonces, pues va a ser un tanto melodrama, con unos cuantos momentos de combate, pero sobre todo lo más, lo principal va a ser pues el melodrama que va a haber dentro de la mansión, de que conecten entre sí todos ellos, de que se vuelvan amigos y aliados y pues se apoyen entre sí y también resuelvan sus dramas personales, y donde nos muestran pues su vida cotidiana, donde entrenan, comen, cuidan de la casa, buscan provisiones, o sea, todas las actividades cotidianas de esa gran mansión donde viven todas estas encarnaciones de las espadas históricas, y donde pues da la casualidad que todos los personajes, todas estas encarnaciones de las espadas, pues son todo tipo de hombres bonitos, hombres hermosos, desde niños hermosos hasta hombres más maduros, hermosos, todos hermosos. Sí, porque al final de cuentas viene de un musical, donde obviamente también en estos musicales uno de los atractivos es precisamente poner actores bastante atractivos a bailar y a cantar, y a veces también mujeres, porque también en muchos de estos teatros musicales, que como hemos visto en algunas series de anime, también papeles de hombre los interpretan mujeres, porque pues apariencia andrógina también resulta atractiva para la audiencia femenina. Y pues más que nada de esto trata la serie. La serie, por lo que he visto, va a ser muy corta. La verdad, a mí no me... De hecho, ya terminó. Por lo que estoy viendo aquí en la página de donde estoy sacando la información, ya terminó. Al parecer sacaron los episodios de trancazo. Yo, de hecho, cuando empecé a ver la serie, prácticamente me chuté dos episodios en un principio, y a los pocos días sacaron el tercer episodio. Y ahorita me estoy enterando que apenas hace unos días, hoy mañana, porque estoy grabando esto entre el 4 y el 5 de mayo, pues ya sacaron el resto de los episodios, entonces ya terminó. Pero pues ya prácticamente la dejé de ver en el tercer episodio, porque pues más allá de estos melodramas y todo este rollo, pues no encontré nada interesante sobre esta serie, sobre esta historia. Pero que no la considero mala. Está muy buena animación, bonitos diseños de personajes, entonces es buen fanservice para la audiencia femenina. Entonces recomiendo mucho esta serie para todas aquellas mujeres que busquen una serie con buen fanservice de chicos atractivos. Y bueno, pues también esta serie está disponible en Crunchyroll. Y con esto pues ya vamos cerrando entonces toda esta crítica de estas series que dejé de ver en esta temporada de anime de primavera 2024. Vamos al audio de cierre y a para las despedidas. Goto, Pocket Tissue des. Hai, dozo. Pues gracias por haber descargado, streameado y sobre todo escuchado este audio. de este podcast, del episodio 246 de Poco Común, en el que hago crítica a pues todas estas series que dejé de ver de la temporada de primavera 2024 de anime. Les recuerdo que este podcast lo pueden descargar y escuchar de sus plataformas de podcasting favoritas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox y muchas otras. Es fácil encontrarla, nada más busquen este podcast como Poco Común. Y pues el audio se publica los martes en la noche para que lo tengan en cuenta y pues estén al pendiente. Les recuerdo que este podcast también tiene versión en video y este se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Así es como aparece en YouTube Nerdulería. Ahí es donde encuentran pues la versión en video de este podcast. Y pues también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasting Encod y La Podcastería. Búsquenlos en Facebook, Encod y La Podcastería, donde publico este podcast, y también pues están disponibles muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo mis redes sociales, me encuentran en Facebook y en Discord como SourceZ. SourceZ en Facebook y en Discord. También les recuerdo que tengo mis streams en vivo, que donde pueden acompañarme para jugar videojuegos. Estos se realizan en el canal de Twitch, SourceZ, pero escrito solo con una letra Z al final. Sorcerers en Twitch, así es como me encuentran. Y pues estas sesiones de juego en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm, hora central de México. Y pues con ya estos anuncios de costumbre, ya nada más agradecer a todos los que dejaron sus likes en pues toda la seguidilla del episodio 245 en sus tres partes, que dejaron sus likes en las publicaciones de estos episodios. A Jorge Cruz, que dejó sus likes en Facebook a cada uno de estos episodios, de estas partes de este episodio. Y a Yuki Soto y la Life Anime Bob Podcast, muchas gracias por sus likes en iVoox, por todas estas partes de este episodio 245, donde les recuerdo que hice un larguísimo, pero completo, bastante completo, resumen de recuento de series de anime que concluyeron en la temporada de invierno 2024. Y pues ya con esto pues vamos cerrando este episodio. Espero que les haya gustado, a pesar de que repetimos otra vez más de anime. Espero que no se hayan saturado. Bueno, pues gracias y nos estaríamos viendo o escuchando más bien. Hasta la próxima. Cuídense. 美しく輝く。